al rojo, ¿no? Sí. Lo amo y lo seguiré amando. Sí. Y amé a Alia. Y amé a Alia. Bueno, escúchame una cosa. Estoy llorando de este poema que me compusiste. Pero no es un poema, fue una frase nomás. Yo, Amelia me dijo, escúchame una cosa, ¿dónde estás vos ahora? Yo estoy en mi casa. ¿En dónde vivís? En Villa Crespo. ¿Qué comiste? Comí una hamburguesita porque no ando bien del estómago. Bueno, así tampoco vas a... No vas a... Nervios del fútbol. Escúchame, no es sano una hamburguesa, no, querido. No, pero una ahí, tranquilito, con un vasito de vino. Bueno, directamente, ¿por qué no decís tengo problemas, eh? Sí, no, ¿sabes qué pasa? Yo soy celíaco. Ah. Tengo que comer cosas livianitas. Escúchame, ¿y te gusta Celia Cruz? Me gustaba, sí, sí. ¿Qué tiene que ver Celia Cruz? Escuchándola por medio de disco. Pero otra pregunta, ¿cuál gol te gustó más, el 1 o el 2? ¿Del partido del domingo? Che, querido, ¿de qué voy a hablar? No, ¿del mundial que se viene? No, mamita, no sé, no. Te aclaro. Sí. Nosotros tenemos goles 1 y 2 de buena factura en toda la vida. ¿De buena? ¿Qué factura comes cuando vas a la panadería? No, no como factura. Ah, porque yo celíaco. ¿Y qué comes un domingo a la tarde? ¿Qué comes un domingo a la tarde? ¿Domingo a la tarde? Tomo mate. ¿Y pero con qué? ¿A la noche o al mediodía? ¿A la noche tomas mate? No, no, no. Vos me preguntás qué como el domingo a la tarde. Claro, cuando todos comen factura, querido, ¿vos qué comes? ¿Pastel de papa? No, no, mis galletitas con mermelada. Eso es una porquería. Tenés que comer rosca de Pascua. No, es una mentira lo del celíaco, Amelia, no le creas. No, cállese la boca. Te digo una cosa, podrida. Que la rosca de Pascua que yo tengo que hacer, me tengo que hacer mucho laburo, yo no quiero trabajar. ¿De qué trabajás hablando de trabajo? Estoy jubilado. ¿Y de qué? ¿Te jubilaste? Ya estamos hablando, perdón, estamos hablando ya del target de Amelia, ¿no? O sea, cuando vos decís jubilado, a ella se... ¿Y qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? No la ves, pero en este momento se ponen en punta. Yo te iba a preguntar, porque la encuentro con la voz temblorosa. Estoy bueno, perdón, permitime. Para el mismo caso hay muchos de jurado de bailando con la voz. Por ejemplo, Nacha tiene la voz temblorosa y nadie dice nada. Todo el tiempo hablas como jaja. Nacha Guevara, ¿eh? ¿Eh? Así que, ¿le entrarías a Nacha? ¿Cómo? ¿Le entrarías a Nacha Guevara? ¿Cómo? Y bueno, a mí... ¡Mirá, querido! Es parecida, ahí la tenés temblorosa, mirá. ¡Ubicate un poco, por amor a Dios! Y Nacha me lleva un par de añitos, nada más. ¿Cuántos? Yo te llevo el doble, podría ser tu madre. ¿Cómo va a ser el doble? ¿120? Sí. ¡Ay, qué lindo! No. Soy menos 10 de documento. Entonces tendrían que ponerte un apodo. ¿Cómo? Chinchón. Sí, me dicen así. Escúchame, ¿de qué trabajo hacías? No, yo hice varios trabajos. El bueno, fuiste un vago, porque si no podés definir una palabra... El último fue empleado de garaje. ¿Empleado de garaje? Sí. ¿Y qué garaje? ¿Garaje de autos? Estás mintiendo. ¿Estás en la droga? No. ¡Move falopa! No, que tiene falopa. Porque es como salta una cosa a la otra. Un tipo que laburó toda su vida y se jubiló. Se le pregunta qué garaje y no dice el que garaje está en Riobamba y tal. Ridículo. Ridículo, me dijiste, querido. No. Garaje de vehículos, le dijo. ¿Y qué hacías en el garaje? ¿Cobrabas o estacionabas? No, todo, estacionaba, porque la gente no estaciona los coches, te lo deja y se me lo estaciona. ¿Y vos qué te robabas de los autos? Uno se lo estacionaba y también se lo sacábamos. ¿Qué fue lo más caro que robaste de un auto? El cariño de la gente. Bueno, ¿ves que sos un vendepatria? ¡Como Cantero! ¿Qué tiene que ver? Te quiero mucho. Ah, ¿Cantero? Sí. ¿Vos sabés que Cantero tiene doble personalidad? Claro que lo sé. ¿Por qué? Porque es un perro y un ave. Ah. Cantero. No pensaba. Bueno, viejo, alguien le tiene que poner coto al chiste ese. No, claro, como le dicen, es fuerte ese. Cantero Chucky. Ese no me digas que no lo hiciste vos. Si vos crees que daño nomás. ¿Alguien te lo contó ese chiste o vos estás? No, obvio, sale solo. Claro, está bien, ¿no? Porque por ahí hay alguien que te lo contó y vos lo reproduciste, ya que ya de segunda generación viene. No. Perfecto, mirá, lo mínimo que esperaba. ¿Te digo una cosa? Sí, por favor. Te digo una cosa, sí. Un día, fue nefasto, porque me gané una entrada en este la bueno, 790, pensá bien. En la 790. Ajá. Y estaba caí ¿cómo se llama este el muchacho que hace la cancha cuando juega Independiente? El de Canosito. Ahí va, Argüello. Cascioli. Ah, Daniel Cascioli. Entonces le digo, vos sos, tenés nombre de un reloj, de una marca de reloj. ¿Por qué? Me dice, porque sos Cascioli. Ah, bueno. Sí, un reloj para... Ay, por eso hizo lo de Amelia. Podés hacer, mira, te lo completo, podés hacer, es un reloj para un solo brazo. Sos chistonto, ¿no? Ahí anduvo mejor, Cascioli. No, y después le dije que era también... ¡Cortale! Era, mejor armado. Si era kirchnerista, y me dijo, no, ¿por qué? Porque sos K y Scioli. ¡Cortale! Claro. Sí. Ya está, Valito. No, Amelia, por gracias favor. Por estar del otro lado, ¿eh? Chao, un abrazo. Dale, abrazo. Hay uno más de otro lado, si querés. Sí, pero rápido, porque nosotros también lo tenemos que... ¿Quién está? Hola. Había otro, me parece, había otro amigo del otro lado. Y con los chistes se fue, con los chistes cortados de color. Era muy largo. Esto era, es mucha exposición. Sí, era mucha exposición. Ha logrado espantar oyentes, Amelia. Cosa, igual, a ver, por ejemplo, Diego Gerardo Matei dice, cada vez me cae mejor Amelia. Yo también me caigo mejor, cada vez. Te quiero mucho. Yo también, la verdad que la quiero mucho. Bueno. La verdad que la estoy apreciando. ¿Fueron a Córdoba ustedes? Sí, claro. ¿Y cómo volvieron tan rápido? Ay, porque, ¿y usted cuándo volvió? Ayer. Ah, ¿en avión fue? Claro, querido, me ponen... Pero sí dijo que fue en combi. Bueno, fui en combi y volví en avión. Una cosa es ir y otra volver, ¿no? Como Cantero, que se fue y nunca volvió. ¡Cantero! Me está mintiendo. ¿Qué? Me está mintiendo. No, querido. Está tirando batata. Yo la conozco, es una vieja embustera. Y ustedes no me quieren hacer creer. Yo vi todo el la cancha llena, el estadio bramaba... La gente vitoreaba, como cuando estuvimos en la Revolución de Mayo. Entró el desfasaje. De 1810. ¿Usted estuvo ahí? Sí, claro, querido. Yo repartí escarapelas. Con Franchi Beruti. Sí, bueno, ellos en realidad digitaban, eran como unos punteros, porque no repartieron nada. Repartimos nosotros, querido. Y las cintas aparentemente eran rojas y blancas, no eran... Cualquier cosa, repartíamos lo que había. Banderitas de la UCR, cualquier cosa. Banderitas. Sí, sí. No, igual yo quiero salvar la cuestión. Desde que Amelia sale al aire para Campana del Infierno, Independiente gana y gana y gana y gana y gana. Yo sé que es una vieja estúpida que dice encuentro. Sí, bueno, seguí. Alguien lo tiene que decir. Dice, cállese la boca usted. Bueno. Dice incoherencias, pero les trae suerte a ustedes. Totalmente. No, yo le estaría vendiendo al staff de Campana por 100 pesitos. Bueno, mirá, querido. Bueno. ¿Qué te crees que soy? Siempre, usted quiere vender. Yo arreglé eso con el manager de Amelia. ¿Con qué Blaitis? Handel. ¿Qué Blaitis? ¿Qué Blaitis? Sí, sí, arreglé con él. Bueno, ¿y cómo y dónde se alojaron allá ustedes? Brusco, responda. Bueno, si le molesta tanto que no responda, porque es una cara como si le hubiera hecho hacia abdominales. Fuimos en el día y volvimos, no, en ningún lado. ¿Y cómo? ¿Cuánto viaje es? Y salimos el sábado a las 3 de la mañana, o digamos el domingo a las 3 de la mañana, terminó el partido, nos subimos al micro, cenamos y nos volvimos. Y ponen la vida en riesgo por ahorrarse una noche de hotel. ¿Te das cuenta lo que es la juventud? Tiene razón. ¿Por qué no fueron el sábado a la tarde y dormían y veían y volvían? Y porque manejamos chofer, nosotros solamente dormimos. Ah, tenés chofer. Sí. No paga muy bien en bolsa. Acá hay plata, querido. Acá está toda la plata que se robaron Cantero y que Blaitein y todos. ¿Van a ir a la fiesta de Independiente? Sí. ¿Escuchó la promo? No. No la ponen no escuché, en nuestro programa. ¿No escuchó la promo de la fiesta? A nosotros nos sobra pauta, ¿eh? Así que sí. Que nos ponen sobra al tanda, Mundial. Loco, es más. Nos ponen seis horas de la historia del Mundial. A veces es comienzo del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Escuche la promo de la fiesta de los Miguel de programas. Hola, soy Gabriel Milito. Opa, te espero el día 6 de agosto para celebrar los 1500 programas que lo peleamos. Campana del Infierno. Todo lo recaudado será para la fundación y será destinado para el complejo Santo Domingo. Falta. abrazo. Genial. Esto es lo más gay que se vio en este programa. Le parece muy gay. ¿Por qué no dicen, nos gustan los varones? Bueno, ya la presidenta lo autorizó. ¿Parece una promo gay? Y pero en un programa de futbolistas y de tanta testosterona van a poner a Rafaela Carrá. No, sabe la testosterona, no. Rafaela Carrá en la década del fin de los 70, principios de los 80, generaba cosas. Yo sé que no es el espacio que más les gusta, pero me parece que Handel debería opinar sobre la promo. Ay, mi amor, me siento más que invitada a la fiesta gay que van a hacer. No es una fiesta gay. Ay, bueno, ¿a quién querés engañar, mi amor? Hablas en código, ¿querés unas mostras? ¿Qué es una fiesta gay? Estando en el palo se da cuenta. ¿Querés? Claro. Claro, mi amor, si pones a Rafaela sos de las peores, ¿eh? La verdad que la podría invitar porque trae mucha gente usted. Ay, muevo un montón de gente, sí. Yo, mi amor. Yo con mi séquito ya somos como 20, 30 mostras. ¿Cuándo son las elecciones? Digo, pues no soporto más a Handel. ¿Viste? Sí. ¿Cuándo son las elecciones? Clarísimo que tengo que volver el programa. Pero digo, ¿cuándo son las elecciones? El año que viene, 2015. Ah, o sea, un año más y medio más de Handel con toda esta gente que está acá adentro. Y lo que va a ser ese año, mi amor. Porque otra que Rafaela y la fiesta. Miren todos. Ese no le sale muy varonil a Handel. Ay, bueno, habló Rafaela, mi no, amor. Rafaela no. Rafaela en la promo, está no, no, pero qué que mostra que sos mostra sesentista. Además, no lo acuse, no lo acuse porque se enoja muchísimo. Aparte, mi amor, una vez. ¿Usted por qué sabe tanto sobre el mundo gay? Bueno, porque son mi esposa y mi hija. tienen pone adelante, ¿no? Muchos sí. Amigos, su peluquero, sin ir más lejos, es gay. Y yo no discrimino, es más, lo invito casi a diario a casa. ¿Y por qué se plancha el pelo usted? Por un tema de humedad, mi amor. Es una humedad terrible la que hay en este país. No se puede vivir en este país de mierda. Bueno, él no es una marica, que alguien se lo diga, porque casi como ustedes cuando escuchan esa música, la gente no sabe que ustedes... ¡Qué maleducado, por favor! Está jugando al preguntado, si no, lo no es, usted no, habla, no le da agua a la Amelia. No estoy jugando, es el... La gente no sabe que ustedes hacen un acordeo cuando suena esta promo, porque acá la gente quiere saber lo que sucede en el estudio. Entre ellos se dan picos cuando escuchan... Sí, Brusco con Martínez. Hoy no veo a Martínez, pero... Sí, Brusco da picos terribles. Sí. Sí, bueno, sí, sí. Y la entrada a la fiesta va a salir 760 pesos. No. Esta me la comí el 7 de febrero de 1984. Sí. Marcador de punta, flor de toronco, 12 centímetros con 42 muertos. Con los deditos siempre dibuja. Viste que... ¿cómo le sacó a Amelia? Totalmente. Con los deditos, Si no tiene los deditos, se pierde. Ustedes háganle así, agárrenle las manos y... Hay que atarle las manos a Martínez un día, a ver qué pasa. Bueno, ¿ves cómo cada vez se van soltando? Le quiere atar las manos, lo viste de cuero, leather. ¿Por qué no dicen? Estoy enamorado. Ay, no, la verdad, me caía bien hasta hace un rato. Te quiero mucho. No, ¿por qué se cambia? Usted tiene problemas de personalidad, Amelia. Sí, sí. Sí, nunca fui ni a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a un podólogo. Los pies con la cabeza. Yo tengo los pies a la miseria. ¿Vos no sabés de podología? No. Están no lo suba, por favor, no lo suba. Bájelo de la mesa. Amelia, mirá, Amelia, por favor. Está. Increíble con ese juanete horrible. ¡Qué asco! Mirá, pero mira ese dedo gordo. Mirá cómo me levanto la uña. Se le acaracola la pezuña. Por favor, Amelia, es un asco. Mirá cómo te hago cosquillitas. ¡Ah! ¡Saque wichi, eso! ¡Wichi, wichi, wichi! Horrible. ¡Qué pata fea tiene Amelia! Bueno, acabar. Sí, bueno, la verdad que con usted no. ¿Qué tenemos para esta noche? Ya está jugando al preguntado cuando está haciendo la promoción del programa. No. Cocina, no, le saqué una foto con Borsa atrás, mira. Sí, pero no la puedo abrir, la de Instagram. Porque no tiene Instagram. Ah, no tengo Instagram. Ah, detalle. ¿Por qué la sube con otro...? Súbala con otro formato. Foto común. Le puedo poner corazones. Ahí estoy tratando de sacárselo. Ay, no, me quedo. No, trate de no. Trate que no. ¿Qué tenemos? El cocina y qué tenemos más. De cocina. Después no sé de qué vamos a hablar. El programa se autoproduce. Se va autoproduciendo. Tiene que ver con... ¿No les sobra un productor? No. ¿A ellos? Sí, una productora. Nos viene bien. ¿No les sobra a ustedes? Y Marina, el día que venga, si quieres, después la llevan hasta la casa. Bueno. Le con el auto, idea. Justo. Hablando de productor, Marcelino estuvo en producción, Daniel Oliveros estuvo en los controles. Está el amigo Góngora, ya que tomó mano de los controles. Góngora es parte fundamental de ese programa. Góngora, sí, sí, el día que se vaya Góngora. Se van ustedes también. Sí, nos vamos nosotros también. A donde vaya Góngora, además. Pero Góngora se viene a la casa, porque Góngora... van todos a vivir con Góngora. No, todos es de Avellaneda Góngora, No sé si sabía. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no los llevan cuando vuelven? Góngora tiene dos gestitos, uno es este, sí, y otro es el okay. Qué barbaridad que es... Oh. Es así, como... Las manos en la frente. Es así, como... Oh, tiene las manos como el Capitán Escarlata, así como... ¡No! Y se tapa penitas los ojitos, ¿viste? Así como... ¡No! Se queda el olor a doble, nosotros nos despedimos. Mañana nos reencontramos a las 23, dale. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. historia vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Y el fin de semana cómo le fue? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo tuve dos cumpleaños. ¿Dos cumpleaños? Uno el viernes, otro el sábado. Ah, ¿y estuvieron buenos? Sí, en los dos en un bar amigo. ¿En el mismo bar? Sí. ¿Con la misma gente? No. Gente diferente. ¿Y usted consiguió el bar para los dos? Claro. Claro, yo hice todos los trámites. Y bien, y ayer tuve un brunch, así que fue movido mi fin de semana. Y también trabajé un poco, entre todo eso. Hice de todo. ¿En el brunch? En el brunch, sí, llevé algo de comer y también tuve que trabajar para el catering. Ah. Así que fue como movido. Yo estoy desesperado por encontrarme un trabajo los domingos a la noche. Ah, ¿y es lo los mejor? Los domingos a la noche. Sí, me deprimo fuerte. Si no es lo mejor que te puede pasar trabajar los trabajar domingos. Trabajar un domingo a la tarde. Sí. A mí, cuando trabajaba en restaurantes y bares y casinos y qué sé yo, me encantaba laburar los domingos a la noche. ¿Usted, qué pasa que usted, Requimusi, no le interesa el trabajo del domingo a la noche? Yo, en este momento... ¿Qué está escribiendo? ¿En dónde está? Aquí. ¿Qué es lo que le... Aquí. Haciendo sí, artesanías. Su dibujo, por favor. De niño, como de un niño son dibujos. Sí. ¿Por qué no me interesa tener un trabajo el domingo a la noche? Porque trabajo mucho durante la semana, entonces el domingo a la tarde, noche, es el momentito que tengo para ver familia, amigos. De todos modos, cuando no tenía trabajo durante la semana, era uno de los peores momentos. Darío Góngora, usted trabaja domingo a la noche. Perfecto. ¿Y está contento? Y hasta hace 2 años trabajaba de lunes a lunes. ¿Y está contento con eso? Lunes a lunes era mucho, ¿no? Era lunes a noche, sí. Claro. Sí. Quiero que, discúlpeme, Federico Simonetti. Por favor, usted, Martín Requimusi. Observe usted la pantalla. Mire qué es lo que están haciendo. Sí, es que yo ya se los dije lo que ¿qué están haciendo? Jugando al Preguntados. Sí. Hoy Tinelli lo mencionó. ¿Podemos traer al Preguntados? Y el señorito ese que lo secunda dijo, sí, lo podemos traer. Van a jugar al Preguntados en Showmatch. Pero ya nosotros fuimos los que primero jugamos. Exacto, para llámese visionario. Llámese visionario. Bien. Federico, bien. Sos un visionario. Sí, es así. Ya lo pasa que nunca. No, vengo dándole vueltas. O sea, que siento que todo el mundo se llena de guita y yo no. Y me da bronca. Y me parece injusto. Me parece un mundo injusto. Y bueno, sí. Ay, bienvenida, es mi amor. Qué pesada que es. Así va a arrancar el lobo. Así arrancamos con todo. Pero tiene razón. Cuando tiene razón Handel, ¿eh? Sí, como sí. Cuando nos reconoció lo suyo. ¿Cómo? Eso. Vamos a hablar rápidamente del dilema, porque no hay mucho tiempo para tomarse con el tema del dilema y pipipi. Dilema que cada vez, le digo a los oyentes, que sepan, tiene una ventaja, cada vez participa menos gente, por ende, o es un fracaso el dilema. O hay más posibilidades. Pero en de mientras hay más posibilidades de ganar, ¿eh? Así que si a alguno le interesa, es el momento. Es el momento de animarse, vencer... ¿cómo se llaman? Los pruritos. ¿Qué me preocupa? Que es todo lo que está escribiendo en el diario. Sí, no sabemos bien qué. Noticas. Hay, antes que los dilemas, hay 3 vouchers de Naka Pop de 50 mangos cada uno para los que primeros 3 que pasen a buscarlo por Conde 935. Los primeros 3, cada uno se lleva un voucher de 50 pesos de Naka Pop y se lo gasta en Naka Pop, que es cualquier cadena, cualquier comercio de la cadena Naka Pop, que es un montón. Y tiene 50 pesos cada uno, que es casi como con comida y bebida. Muy bien, esto lo pueden pasar derecho a retirar en Conde 935. Ahora hay un dilema que es el siguiente: ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que tus padres elijan tu pareja o tu profesión? Uy, qué buen dilema. Simple, cortito, al pie. Todos los que opinen algo participan por 1 kilo de helado de Cador. Simple, cortito y al pie. ¿Qué preferís? ¿Que elijan tu pareja o tu profesión? ¿Qué dilema? ¿Sería la A pareja, la B profesión? Yes. Bien. A pareja, B profesión. Bueno. Los estoy escuchando. Uf, es sí. Muy fuerte. Claro. Yo tengo claramente decidido por pareja. Yo también. Claramente decidido por pareja. Sí, porque te separás después de un... No sé. Porque no, después... supongamos que bueno, después le eligen la siguiente pareja. No, ¿usted qué profesión cree que pueden tener? ¿Quién? ¿Cómo, perdón? ¿Qué profesión cree que pueden elegirle sus padres? No sé. No, capaz los padres son copados y le eligen una linda profesión, ¿no? Claro. Otra que no es la... Claro, ¿cuál? Ricky Músico, ¿cómo definiría su profesión? No, todavía no lo podría definir. Ese es el problema, ese es el tema, ¿no? Luego de 10 años de terapia no la puedo definir. Bueno, no sé lo que, no sabes lo que tiene. Tiene 26 años y ya lleva 10 años de terapia, qué bien, qué sí. Talentoso, ¿no? ¿Qué, arranqué muy temprano, 4 terapeutas distintos. ¿En serio? ¿En serio? Mirá qué bien. ¿Y? ¿Por qué 4? ¿No te gustaron los primeros? No, la primera era una mujer. Una mujer, psicopedagoga, ¿no? Ya no, era no, por no, la era edad. era psicóloga y bastante conservadora, pero me servía. Ajá, ¿en qué sentido? Tampoco conocía otra, no sé, me quitaba algunas angustias, qué sé yo, no sé. ¿Para qué me servía? Pero si fui durante 5 años de mi vida, me debe haber servido. Para algo te sirvió. Ah, fue 5, mira. Sí. También lo combiné con homeopatía hace 5 años, o sea que también estoy acompañado psicólogo desde con ese homeopatía, lado. Que no tiene nada que ver. Muchísimo que ver, tío. ¿Qué va a tener? ¿Cómo va a tener? Muchísimo que ver. Haga homeopatía y lo va a entender. ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted? El homeópata, de hecho, no se llama consulta, se llama interpelación. El homeópata va... Suena a Guillermo Patricio Kelly, ¿no? Sí. Sí. O sea, nombre de programa del periodístico de los 80. ¿Sí? Interpelando. Hoy en Interpelación tenemos un protagonista de la realidad. Así lo presenta. Así, qué lindo. Bueno, y entonces, homeópata, psicopatoto, así sí, se pronunció. Bien. Todo eso. Perfecto. ¿Y qué le hacía? El homeópata. Se dan globulitas, sí, ¿no? Sí. El que le interpelaba. El homeópata. Lo interpelaba el homeópata. Claro. El homeópata. Es algo que recomiendo mucho a cualquier persona que necesite algo. Está bien, así vas a hablar todo el programa. Quedó fenómeno. Con un espacio. Quedé muy bien. Sí, no, puede uno tomar globulitos, puede uno tomar gotas, sí. Puede uno no tomar nada, hay muchas opciones. Puede uno sumergirse bajo el agua. Claro, y te ahogás. Claro. O no. Exactamente. Claro. Bien. Sí, sí, sí, sí, a mí me lo recomendaron también, pero nunca fui. Bueno, debería. Bueno. Bueno, si tiene algo por qué ir, no ir porque está uno al pedo, no. No, ir por... Yo le veo miles de cosas para ir a ver. Obvio, sí, sí. La veo, sin ir más lejos, la veo muy deteriorada. Sí, yo también. ¿A mí? Pero aparte, ¿no viste que hace un tiempo ella estaba mejor? Yo estoy bien. Oh, a mí me gusta que te deberías empezar a hablar como Nacha. Así como vibrando. Hablamos un segmento de Nacha Guevara. Ah, hola, hola, hola. Bienvenidos a este programa desde la feria. Punta Mogote. Mirá si le ponen... No la veo ahí, ¿eh? Claro. Le ponen un montón de guita. La feria Punta Mogote de la Salada. Esto es una feria. Esto no es una feria como cualquier otra feria. Le sale muy bien el Nacha. Sale bárbaro, la verdad. Muy lindo. Todos Nachas. Todos Nachas. Bueno, vamos todos a tratar de hacer este espacio todos de Nachas, ¿no es cierto? Claro que sí, porque ser Nacha es ser uno mismo, ¿verdad? ¿Sabes? Le sale, ay, es cierto que habla de tú. Ella habla del tú porque estuvo 14 días en el exilio y le quedó pegado el tú. ¿De vos o tú, Verónica? ¿Qué opinas del dilema? Yo opino pareja. ¿Tú opinas pareja también? Sí. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Pareja? No, igual que soy una tostadita, que es @minitoast, que lo dice la pareja. Prefiero garchar antes que tener que rendir derecho romano. Muy bien. Y además ¿qué? Nos dice... ¡Qué astucia la Cantinas gente! Dude, que es Diego Elías Suquet, nos dice la pareja. Mis viejos eran medio nazis, así que seguro elegían una rubia de ojos celestes. Muy bien. ¿Ustedes ambos pareja también? Pero este es porque quiere pareja. Que le elijan los padres la pareja. Nótese, ¿no? La diferencia. Claro. En vez de decir resigno la pareja, quiere que los padres elijan al medio nazi. ¿Góngora elige pareja? No. ¿Elige profesión? Ah, muy bien. Las muy Nachas bien. Del estudio que eligen. ¿Qué profesión cree que le elegiría, Góngora? ¿Le hubieran elegido enfermero o mecánico? ¿Qué profesión? No sabe. No sabe. Médico, dice Góngora, médico. Bueno. Entonces, estamos Tú, Vanessa, Vanessa, Verónica. Disculpa, querida. Sí, estás mal. Estamos en... Martín, para. Yo ya tengo tres de pareja. ¿Usted está prestando atención? Sí, ya te anoté todos los que me dijiste. Somos los de acá, sí. Tres parejas, Góngora elige profesión. Sí. Y después vienen dos, soy una tostadita. Dos parejas y más. Y Cantinas Dude, que elige parejas dos, cinco parejas. Sí. Muy bien, cinco parejas y una profesión. Nacha, ¿cómo va todo? Muy bien, querido. Habla un poco, así comparamos las dos Nachas. Me gusta más su Nacha. Pero la mía tiene más emoción. Estás muy emocionada, Nacha. Y yo creo que uno a uno le pueden elegir una pareja. Guay que no, ¿verdad? Pero a uno no le pueden elegir ser un artista. Porque artista se nace, no se hace. Es verdad, quedan los artistas. ¿Cómo sabes? Saquen la patada a Nacha, dice Guido. ¿A cuál de las dos? ¿A esta o a...? A esta otra. ¿O a esta otra? ¿Por qué no nos quedamos? Sale media judía tu Nacha, te digo. Es que yo tengo familia judía, Nacha, imagina ese nombre. Está muy bien. El dilema lo pueden contestar. Por cualquier cosa y todas van a un sorteo por un kilo de helado de Cadore. Nacha, escucha, me gustaría mucho... Que conduzcas el programa siguiente. Tienes razón, Nacha. ¿Podrías hacer un mini adelanto de lo que por se favor. Viene? A mí me gusta el Góngora, no quiere ser cómplice de ponerme la cortina. Ponga, no tenés... por favor, la cortina, Góngora. Ay, pues cuando lo tenga Góngora, la arranco. Mientras les digo, si les gusta el dilema es, ¿qué preferís? ¿Que tus padres elijan tu pareja o tu profesión? Los teléfonos son 4010-7157... 4010-7158 o arroba Lora Doble o facebook.com/Lora Doble. Esa es la de la promo. La de la... Voy a reír, voy a sacar esa Lora 3. Sí. Ay, no, porque con esa poner. Ranta. Entonces bájame esta. Voy a hacerlo a capela. Hola, si quieres, hola, yo hola. Te hago la cortina. Dale. Voy a reír. Voy a cantar. Hola, hola, hola, hola, amigos. Acá Nacha, desde la feria Punta Mogotes de la Salada. Qué linda que presentando está esta noche única, inolvidable para toda la República Argentina y, ¿por qué no?, el mundo. Un saludo grande a los muchachos de la planta de transmisión de Radio Splendid. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Colmar. Con tu sombrero Colmine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Colmine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Colmine, y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, oh, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Colmine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Horas abierto, es Nakabob.

Ay, pero qué coquetos resultaron. Epa. Hay mucha gente participando ya. Te pues... los amenazaste y ya está. Y sí, pero porque no hay... Somos hijos del rigor. Pero... Rafa Rufa dice, pareja, porque está claro que eso yo no sé elegir. Cuánta verdad, ¿eh? Pareja, bueno. Cuánta verdad. Acá Julio de Palomar usted para acá se abre un importante, importante debate. ¿Cuánto le duran las parejas a la señorita Vero Millón? Uf... No, se aflojó. Ustedes escucharon. Vino desde adentro. Sí, sí. Es que, no, yo estuve muchos años con una pareja, después me separé, después tuve como tiempos cortitos y después no tuve más. Así que, no sé, poco. No tengo un tiempo. Un promedio, digo, un número. ¿Qué sé yo? Un año. ¿Un año? Sé. Porque poco. Sí, sí, tuve una de muchos años y después no tuve tantos noviazgos tan largos. ¿Cuánto fue el mayor? ¿Cuánto? 10 años. 10 años, claro. Y era nena yo. Era por nena, eso. ¿De qué edad a qué edad? Usted lo cuestionario requibuto. De 17 a 26, 9 años. ¿Él se quedó con su virginidad? ¿Cómo se quedó? Él se quedó con mi virginidad, sí. Él se quedó con su virginidad. ¿Por qué se dio el corte? ¿Porque usted lo presionó o convivimos o nada? No, ya convivía. Ya convivía. Lo dejé de amar. ¿De un día para otro? No. ¿Cuánto le tomó cortarle? De amar, usted, vamos a decir una cosa concreta. ¿Se deja de amar o de golpe se torna aburrido? Yo creo que, igual bueno, perdón. Porque son cosas distintas, ¿eh? El amor me parece es un término... Sí. Perdón, me confundí. Hoy pienso que no era amor eso, entonces como que me había cansado de toda la situación, o de estar tantos años con la misma persona, o de no sé, o ya no me llamaba más la atención, y listo, me separé. Pero me llevó un tiempo en realidad. Pero podríamos decir que le fue infiel. Yo no, no sé él. Estimo que por ahí usted. Sí. No, jamás. ¿Fue alguna vez infiel? No. Es una persona muy fiel. Sí, qué buena conclusión. No sé si se puede ser muy fiel. O sea, no, en mientras estuve de novia... ¿Ser fiel o no? Claro, ¿fiel a qué? Preguntaría en mis 10 años de terapia, ¿no? A ver, mientras estuve de novia, nunca estuve con otra persona que no fuera él. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y le hubiera gustado? ¿Ser infiel? No, yo estaba bien en ese momento. Hasta que se aburrió. Claro, y ahí ya está. Y ahí después hice lo que quise. ¿Extrañaba a la familia de él? No tanto, no. Ah, qué flagelo el de la suegra que se lleva muy bien con la nuera. Me llevo. Y entonces dice, ¿la puedo llamar? No, nunca, a mí mi vieja me hace esas preguntas. Sí. Ay, ¿la puedo llamar igual para ver cómo está? Sí, qué sé yo, hacer lo que se te cante. Peor, porque él después se puso de novio enseguida. ¿Con tu mamá? No, con otra chica. Y en su familia le decían mi nombre a ella, muy feo. ¿Qué? ¡Oh! Muy feo para ella, pero usted estaba feliz. No, pobre chica, no. ¿Y eso no. Cómo lo supo? ¿Por qué él te contó? No, porque yo... ¿Fuiste la más importante? Y... No, soy amiga de su hermana y ella me ha contado. Pero, ¿de qué se arrepiente en su vida usted, Vero Millone? ¿Cuál es su lado oscuro? Vamos a decirlo. ¿De qué se arrepiente? Es muy amplia la pregunta, a ver. No, es muy, muy acotada. Muy puntual. ¿De qué se arrepiente? No sé qué me arrepiento. De haber empezado la carrera de cocina más tarde de lo que lo tendría que haber empezado. Pero, bueno. Sí. ¿Qué fue lo más ilegal que hizo? No sé. No lo voy a decir. No lo ¿Cómo voy no? Decir. No lo ¿Cómo voy a decir. No? ¿Pero cómo no lo va a decir? Qué, ¿acá abrimos qué? El corazón? Claro. Pará. No, no. Pará. No, ¿qué? A ver, vos. ¿Lo más ilegal de qué? ¿Drogas? ¿Tiene que ver con no, drogas? No. ¿Robó? No. ¿Asesinó a alguien? No. ¿Estafó? No. ¿Extorsionó? Ahí lo dudo, ¿eh? Entonces está. ¿Qué es lo más ilegal que puedo haber hecho? ¿Todavía nos faltan categorías? Desde la, son de las más graves, ya están todas cubiertas. Están todas cubiertas ya. ¿Es algo punible ¿Es por terrorista? El código penal? Creo que no sé. ¿Crees que no? Muy bien. ¿Fue a qué edad? ¿Entre los 20 y los 25? ¿25 a 30? 25 a 30. ¡Ah! ¿Usted está seguro que es ilegal? No sé. No es ilegal. ¿Por qué? ¿No es ilegal? Porque la pregunta fue qué es lo más ilegal. ¿Qué es lo más ilegal que hizo? Bueno, no sé. ¿Usted está bueno, segura que ella, no es...? Quizá debe ser una persona muy legalista. ¿Sexo puede con ser. Animales? No. ¿Tiene que ver no, con sexo? Puede ser. Para mí bien, tiene que ver perfecto, con sexo en la vía pública. Entonces... Sí, eso no es ilegal. Ah, bueno, bien, o sea, ¿ves? Bueno, entonces... Sí, ilegal igualmente es. Bueno, pero es si ilegal. No te ve nadie, no pasa no, nada. No, lo otro tampoco es ilegal. Es una contravención. Bueno. Va, sí, lo otro, entonces, nada que haya, a menos que haya sido menores... No. O sea, ¿hizo algo peor a sexo en la calle? No sé si no es hay, peor. Si no hay menores... ¿Qué, ¿usted hizo algo ilegal vinculado al sexo? No. Vinculado al sexo no, pero ilegal en mi vida sí he hecho. Que no tenga agua con drogas, pues si no. Ah, no, entonces no. Ay, chicos, qué imagen que estamos dando. Drogas. Pero usted, lo suyo no tiene que ver con drogas. No, bueno, basta. Ya imagen está. De radio. Sí. No tiene que ver con drogas, perfecto. No. Entonces, yo creo que saber por dónde viene. Pero no es ilegal. No es ilegal. Bueno, no bien. Es ilegal. No me quedo ¿Involucra más de una persona? Claro. No es ilegal. Ay, por favor, ¿cómo va a ser ilegal? ¿Involucra a una institución? No. Yo Federico, ya lo saqué, por favor. Uy, pero que Federico porque la sabía de antes. No, y yo no la sabemos. Yo no hablo con Federico. ¿Qué hace Independiente, el programa Independiente el 6 de agosto? Fiesta. Bueno, muy bien, a ver, la hora doble. ¿Qué preferís? No es ilegal. Dile por eso. No es ilegal. Bueno. ¿Qué preferís? Dice el dilema que tus padres dejan tu pareja, tu profesión, participar por un kilo de helado de Cadores. Avenida Corrientes 1695. Javier Albarenque nos dice: amiga Vero, saliste sorteada, jaja. Qué bueno que estén escuchando todo esto. Sí, es mi amigo uruguayo que está en casa. Ah, el amigo uruguayo. Saludos, sí, grande Javi. A tú. Ahí, a tú. Sí, un beso grande. Bueno, muchachos, vamos. Sí. Durazno y concesión. Cristian Díaz dice, de una, prefiero que elija mi profesión, elijo opción B. Saludos, chicos, y un besito a Handel, que se la lastra. Uy, qué feo. Mirá, mi amor. Mirá, Cristian Díaz se llama. Bueno, ¿por qué no se busca un apellido que no tenga el 90% de la población? ¡Ay, no! ¡Arriba! Apareció la puta que los parió. Por favor. No. A ver, ¿qué? Permiso. Ya está, no pida permiso. Si ya está acá. Hacen su ingreso. Dale. Dispongan el arco con el papel con la H gigante. Rodeado con LEDs de varios colores. Y comienzan a entrar. A ver, cara de Federico. Uno. No los aguanto más. No puede más. Taylor. No, basta. Macintosh. Pero hay mucha... Little Morin. No. Rodríguez, Macintosh. System. Little Morin, dejate de joder. Hendel One. Hendel Chu, sí. ¿Por qué se dice Hendel? Por el parecido. Kimberly. ¿Cómo? Kimberly. Ay, Kimberly. Ay, Dios mío. Qué marica, ¿no? Kimberly. Seychelles. ¿Cómo son Seychelles? Pará, Seychelles. Ubuntu, el pedazo de Ubuntu. Verónica, sacá la mano de ahí. Dios. Ubuntu, alejate, por favor. Mimos and Smile. No. Mimos. Ay, sí, mi amor. Mimos. Como Guillermo, Mimos. No, Mimos. Mimos and Smile. Ah, Mimos and Smile. Qué mal. Oh, Dios mío. Azul. No. Azul, es un travesti derecho. Ay, bueno, mi amor, menos. No, yo le estoy diciendo la realidad. Vos no, Jorge, ay Dios, ¿qué Jorge? Tenés que entrar por afuera del Jorge, papel. Entrá, Jorge, vos, ¿por no, qué lo... Jorge se queda afuera siempre. Y mi esposa y mis dos hijas. Ahí está, ¿cómo se llaman las chicas que nunca nos acordamos? Ella, la Stephanie. Stephanie. ¿Y la otra? La otra es la... ¿Cómo se llama la nena? La hermana de Stephanie. ¡Ay, Eliana. Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Sabe el trauma? Eliana. ¿Sabe el trauma que va a tener esa chica? Sí, ¿sabe lo que tengo padre? Yo, mi amor. No me importa lo que tenga usted. Usted le está generando un trauma a esa nena que, pobrecita, va a sufrir toda la vida que su padre nunca jamás se acuerde su nombre. ¿Sabe el rechazo que se siente? Sí, mi amor, sí sabré de rechazo yo, por Dios. ¿O no, pequeño Maurice, o no? ¿Por qué? Dios. ¿Qué tiene que ver Maurice ahí? No llores mal, Eliana, Dios. ¿Qué? Basta, dile. Liliana. Ay, ayer también estábamos volanteando en la puerta de. Volanteando, está. Basta. Liliana, deja de llorar. Sí, Jorge, retirala, Liliana, por favor. Es que lloro de felicidad por lo que se viene. Cállese, usted, cállese. ¿Cómo es que se llama? Usted nunca Manfred. Manfred, señor Manfred. Manfred, tómesela, usted no se mete en todas, ¿sabe? Me tiene bastante podrido. ¿Sí sabe lo que pasa, señor? No me interesa. ¿Qué habla? Usted no habla libertad, señor. Ese es boliviano. No, por favor. Yo no amo la libertad, señor. Yo amo la libertad. Usted no ama. El día que sea privada la libertad y vamos a ver qué es más terrible, señor. No sé. Ay, no entendemos ni lo que dice. ¿A qué va? ¿A qué va? Tiene que bailar todos atrás. Me yo estoy hablando a los gritos. Pero... ustedes están bailando ahí atrás. Chicas. Por favor, córtenla. Sacala de acá, por favor. Sacate esa brisa. No me tiques. El ongen. ¿Azul? ¿Azul? Ah, no, el ongen. No, se están agachando todos. Me están mostrando todos el culo en la cara. Qué viciosa que sos. Sacámela. Qué viño. Ay. Bueno, basta, pongo la baja esta música. Tómensela todo, sacan todo para afuera. Salí vos, Handel One, Handel Two, Little Maurice, Taylor. Ay, pronuncia tan mal que me sangran los oídos. Little Maurice, o sea, te está diciendo la muerte, ¿no? Maurice, mi amor, bienvenida al no sé, al siglo donde estemos. Basta, 21. Basta. Bueno, a ver. ¿A Jorge le está pagando bien o no? Porque pobre está... Ah, Jorge está chocha de estar acá. Si mira dónde vivía la... Una piojera vivía. Bueno. Una pensión... Dios. Por Dios. Pobre Jorge. Dios. Pobre. Esa cara de sufrido que tiene. La verdad que sí. Bueno, amigos, entonces, queda el dilema. ¿Qué preferís? Que tus padres te elijan. Tu pareja, tu profesión. Lo puedes hacer 4010-7157, 4010-7158. Arroba la hora doble. Es en el Twitter y facebook.com/hora doble. Ya volvemos. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchelo. Heladerías Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Espléndida del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional, Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Argentina, 1978. La 11ª Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en la Argentina entre el 1 y el 25 de junio de 1978. A la final de la Copa del Mundo accedieron Holanda y nosotros. El comienzo del partido se demoró unos minutos debido a que René van der Kop se disponía a jugar el partido con un yeso en su mano derecha y al percatarse el capitán argentino, Daniel Alberto Passarella, instó a que se lo quiten ya que está expresamente prohibido por los reglamentos de la FIFA. El árbitro italiano Sergio Gonella apoyó el pedido de Passarella, mientras que Neskens amenazaba con retirar al plantel del estadio. ¿Cómo terminó la historia? El holandés se colocó una venda color carne sobre el yeso blanco. Nosotros ganamos la copa. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Stay with you. Mientras como bombones. Qué no puedo hablar mucho. No hables, que hablo yo si querés. Mira, muy bueno. ¿Eh? Están muy ricos, gracias. Trajo Gabou. No, gracias a Capou. Bueno, pero... Pralines superieurs, ¿eh? Dice así, finísimo, en un francés. Ay, qué bruta es, mi amor, Dios, me sangra los oídos. Amelia no sabe francés. No, usted, Handel, debe saber francés. Yo sí sé francés. Ay, cállate vos, vieja mostra. ¿Qué no le digo, mostra? Pralines superieurs. Ay, Dios, qué sonido. Qué, mi amor. No, me encantó. Yo tuve, había en mi secundaria... Se elegía. ¿Qué querés aprender? ¿Inglés o francés? Cualquiera. Ay. Ustedes no tienen... Se cortó la luz en la radio, pero el aire está, ¿eh? El aire está. Al aire, mi amor. Es genial esto. La fase era... Se cortó la luz en la radio. Ay, qué lindo. Justo que ¡chicas, ingreses! No. No ingrese nada. No, ahora con la luz apagada. ¡Ay, se cortó la luz! ¡No se ve nada! No se ve nada. Basta, esto es real. ¡Pasamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi amor, favor, no puedo más! ¡Loco, le tengo un miedo! No, Fede, vamos. ¡A la pared! ¡Melónica! ¡Por favor! ¡Melónica contra la pared! A ver. Ya me pongo contra la pared. ¿Qué son esos gemidos? ¡No, por Dios! ¡Pará! Yo me voy, Fede. Pon un tema, Góngola, pon un tema que no se aguanta más. ¡No, Nicolás! ¡No, me voy! ¡Ay! ¡Qué tremendo eso! ¡Ay, Dios, sí! Me da pasen, miedo, ¿eh? Me da aplaudan. Poné un tema, cotillón. Hacer lo que pueda. Saquen toda la espuma, mi amor. Amigos, pensamos, nos hicimos los cancheros, dijimos, tenemos un tema, y supervisábamos ya a ver cómo volver, seguro que saltó una fase, no sé qué. Estamos a media luz. No sabemos. No, a media luz no, estamos... sin luz. Está sin luz. Con la luz de anda la computadora. La computadora, claro. Y la computadora del operador y la computadora de acá, y estamos a la luz de la computadora. ¿Eh? Sí. Haciendo no tenemos programa. Vela, tenemos computadora. No hay problema. Pero para saber. Íbamos igual con Vero Millones, o sea, hablar de cocina. ¿Necesita luz para hablar? No, estoy genial. Perfecto. Yo estoy genial, yo veo. Pero no es handle, ¿eh? No hay que mencionarlo. Ay, Dios mío. Por favor. Vale. No, por favor. Cocina. Por Dios. Bueno, ¿qué tal? Entonces, vamos a hablar de sopas hoy. ¿Sopas? Sí. Qué grosso. Bien. Me dio ganas de hablar de sopa por el invierno, por el frío y porque son muy ricas. Ahora la mini pimer ya está al alcance de todo el mundo. Además, por eso. Eso es algo... Es más fácil hacer sopas. Yo no tengo mini pimer, la licuo. Bueno, sí, es lo mismo. Le pongo... La licuadora va muy bien también para algunas sopas. Pero yo quería empezar a hablar de algo para... decir como que hay algunas bases, ¿no? Para las sopas, que son los caldos. O sea, el caldo es lo que precede a la sopa. Ajá. No sé si alguna vez escucharon hablar de el consomé. No sé si saben lo que es el consomé. Sí. ¿Era como un panaché? No. No. Consomé. El consomé. ¿Vos capaz que sabés? Sí, sí. Es como una reducción de... ¿no? De... Ahí volvió la luz. El consomé es un caldo que se clarifica. ¿Que se clarifica? ¿Qué significa clarificar? A ver. Que se le ponen claras, para que esas claras chupen todas las impurezas de lo que le pones al caldo, las verduritas o la carne magra que le tenés que poner, y te queda un caldo traslúcido que tiene más que nada como si fuera un color ámbar. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Me causa gracia la imagen de afuera de... Ah, yo estoy de espalda. Como... con un dedo. Como en un campamento. Siga. Bueno, ese caldo se le ponen claras y te queda traslúcido, divino, y sirve para bases de un montón de sopas. ¿Traslúcido? ¿Qué te queda? O sea, ¿transparente? Claro. Te queda transparente, color ámbar. ¿Por qué? ¿Pero qué hace la clara? ¿La clara de huevo? Sí, la clara de huevo tiene... Usted me está hablando de magia y quiere que la deje pasar así nomás. Hace un caldo con las verduras. Y la carne. Está todo mezclado, todo medio puchereado, ¿no? Con pedazos. Feo. Como pedazos así como... No, pero pará. Flotantes, ¿no? Camalotes, verdaderos camalotes de, por ejemplo, perejil en el caldo. Entonces usted le echa una clara de huevo a eso. Sí. Y lo limpia. Y de golpe retira la clara de huevo con esa mugre, la clara de huevo destruye esa mugre. Retirame, ¿qué es lo que sucede? Claro, la clara de huevo se hace como una torta arriba del caldo. Ah, y después... Le pones también una carne que no sea muy grasosa. Y entonces después retirás todo eso y lo pasás por un colador fino. ¿Con qué lo retirás? Con una espumadera. Porque te queda tipo una torta. Ah, tan... Es genial. Wow. Es una magia, en serio. Es una magia. Pero... ¿Y hace que todo suba? Claro. Te quería hacer una salvedad. Los perejiles y esas cosas no flotan porque se hace un bouquet que se llama bouquet garni. Ajá. Que tiene ese nombre porque lleva... Sonaba para el chiste de los 80. Los perejiles no flotan. Tenga cuidado, Rodríguez. Soy muy rana. Me gusta. ¿El chiste o el bouquet? El bouquet. El bouquet es un conjunto de hierbas que las atás con un hilo. Me gusta el bouquet. Y lo metes en el caldo. Sí, así es, más o menos de este tamaño. El bouquet. ¿Ves muy chico? No. Pero no entiendo, el objetivo del consumé es... que quede rico y estético. Que quede rico, sin grasa. ¿Viste? Sin esas cositos de grasa que te quedan en la sopa. ¿Pero a quién le molesta eso? A la gente que va, a gente que quiere tomar sopa y no un puchero. ¿Entendés? Es como para que te la haga fino. Es así. Puede ser. Es para que parezca... O para alguna presentación linda. Y también, aparte, es más rico. Que te queda como sin ninguna impureza. Pero las impurezas son lo más rico de una sopa. Bueno. Yo espero encontrarlo sólido en la sopa. Bueno, pero después a eso le agregás cosas. Le agregás verduritas y cosas y las encontrás. Pero si las verduritas las sacó con la misma clara. Me gusta el... rapidito. Cuando lo tira rapidito... A ver, otra vez. Lo metió rápido. Tiene que estar hablando como de corrido. Ah, bueno, hable de corrido entonces. Después le puedes agregar otras verduritas y fideos y lo que quieras. ¿Pero para qué lo limpias y después lo va a ensuciar? No entiendo eso. Ay, no, sí. Tenés que entenderlo. Bueno, está bien. No lo vas a ensuciar. Después le vas a poner otras verduritas cortadas un poco mejor, ¿no? Todo así como... Pero es una cosa... A ver... A lo que vamos es a esto. Sí. ¿Es una cosa que responde pura y exclusivamente a una cuestión estética o es una cuestión de gusto. Eso que es algo que quiere expresar Ricky Martin. Simonelli. Falto de precisión, con claro, más. Con tenés mala razón. Idea. Mis idas y vueltas, pero. Sí, con sus titubeos. Con mis titubeos. Claro. Y su no, mala puede, leche puede tradicional. Ser. Sí, claro. Me caracteriza. Puede ser de por las dos formas, o por buen gusto, o por estética, o porque es a vos que te gusta. Hay porque quiero clarificar esta discusión. También hay una cuestión claro. peyorativa de su parte, diciendo, bueno, puede ser o por un sí, buen gusto. Por lo que él quiera. Es obvio, o sea, usted es un groncho que prefiere tener los pedazos. Porque el metadiscurso era eso. Usted, es de, no, para. Si puede tener los pedazos del pollo, no le molesta mí, tener. Si está haciendo una sopa. Sí. A ver. No me venga ahora a refinar la sopa. Es como decir, al choripán, en realidad, cuando se lo hace Butterfly. Usted dice que la sopa es popular necesariamente. La sopa, si es sopa. No, no. Pero no, esto está no. en el libro de Doña Petrona C, bueno, de Gandulfo, ¿entendés? A no eso es que, me refiero. No es que está lo hago yo ahora porque esto está de moda. ¿Dónde no. estoy yo y dónde está Doña Petrona hoy? Petrona está allá en el cielo. Por eso, no sé. Descansa la defensa. Bueno, está bien. Bueno, para que termino con la sopa. Bueno, ahora vamos a la sopa en sí. Que ahora, en la actualidad, lo que se hace es como también darle otros... Twist. Otras connotaciones, no sé, querés una sopa Thai y le agregás algún ingrediente que tenga que ver con lo Thai, ¿entendés? Querés una sopa de verduras, la haces de verdura. Por ejemplo, la de calabaza recontra puede ser Thai, porque la calabaza va es perfectamente. Thai, porque no sabemos. Thai. Pensaba un chiste, algún elemento que tenga que ver con lo tailandés, por ejemplo, la prostitución infantil, alguna de esas cosas. Los ingredientes así típicos son la leche de coco, el cilantro. Ah, ¿te gusta? Curry, maní. El curry mata el gusto de todo. O sea, es no. tan fuerte que depende eso lo que le eso, pones. Eso tiene eso. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Porque otra cosa también me dijiste, mata el gusto de todo. ¿Cilantro? No, había... No, no, no. ¿Cómo era? ¿El orégano? No, había una de esas. Romero. El romero. Pero lo que pasa es que el hay romero, que usarlo en cantidades. El romero es matador de gusto también. Sí. Sí, si le pones mucho, sí. No, el laurel. No, el romero, que es como las que son como no. unas especies de medialunitas chiquititas, el romero. El romero sí son muy, muy finitas. Muy fuerte. Es fuerte, fuerte. Muy fuerte a nivel olfativo, sobre todo. Entonces sí. es como que te pega una... Igual depende con qué lo pones, porque el romero fuertón, no va con ¿no? pollo. El romero va con cordero, ¿entendés? Claro. Es como con la carne que tiene un poco más de claro, presencia. Cuerpo. Claro. Claro, tiene que tener la actitud la carne para exacto. neutralizarte. Tiene que ser una señora carne para que vaya sí, con sí, romero. Claro, claro. No puede ser. Un pollo va con tomillo, con claro, orégano. Una cosa muy, más, muy más magra. A un pescado no le puedes pescado poner romero. Pescado con romero no. te queda horrible. Como el condimento. Que ya querida. No, no. ¿Vos le ponés, Amelia? Sí. A todo le pongo. A todo le pongo romero. A ver, una receta de pescado de Amelia... usted pídale, usted la escuchó alguna vez diciendo recetas. Sí, la del pastel de papa por el supuesto, otro día. El pastel de papa con patis arriba. Es muy buena. Una de pescado, dígame, una de pescado, pero milión, una más o menos sencillita. Yo una sencillita, te hago un papillot, que es envolver el pescado en un papel de aluminio. Ajá. Y le pones vegetales, los que quieras. Puedes ponerle zanahoria oh, cortada en juliana, zucchini. Te queda como un panaché. No. Exactamente. Y eso lo metes al horno con limón, con un poquito de tomillo, lo metes al horno. ¿Cómo haces para que no se pegue al papel? No, no, no. Le pones un poquito de manteca o aceite, pones el filet y arriba los vegetales, o abajo filet y vegetal, o sea, como si fuera un sándwich. Lo protegés, claro. Como si lo protegés con el papel. Y lo pones con papel aluminio, 11, 12 minutos en el horno y debería estar hecho. Así es el papillot. ¿Y vos qué querés que Amelia? Usted, no a ver, nada? Amelia, su receta de pescado, Amelia, bueno, rápida y facilita. Es más fácil, agarrás un papel de diario, no. envolvés la pesca del día, no. que el diario se pequeña. Bagre o lo que haya. Sábalo, por ejemplo. Sábalo, sí, o domingo también. No, lo envolvés en un papel de diario con pedacitos de ensalada de fruta o no, la que tengas no. en la heladera. Ensalada rusa. No va le pones eso. Buenas porciones de ensalada rusa. Bien envuelto en el diario. Jugo de naranja abundante para que no se oxide. 11, no 12 se horas que... al microondas. No, Amelia. Primero que el papel de diario es antihigiénico. Bueno, querida, mira. Que se quema todo. Vos seguís robando, pero. Pero por yo no Dios. Robo, Amelia. Yo la me gano la vida cocinando. Mira, querida, la gente come desde antes de que ustedes empiecen pero con la higiene, ¿eh? Bueno, pero y no murió nadie. Ya sé lo que me está diciendo, pero envuelto en papel de diario es muy raro por una favor, comida. Estafan no, a la pero, gente, pero querida. Ponele papel manteca si querés, ¿no? Papel sí, le pongo del papel acá de la decir, manteca. Acá decir 11, 12 horas 11, al 12 microondas. 12 horas, ¿qué está diciendo? Eso, se te quema el microondas. No, se le hace como un asteroide directamente, lo que duro, queda adentro. Duro. Le queda una cosa igual, homogénea, porosa, así ultra concreta. Como si le hubiera agarrado un volcán, ¿no? Una piedra volcánica directamente. Bueno, voy a traer un día, vaya a ver si no. No, pero así. Si me las envuelves en papel de diario y lo cocinas 12 horas, no estaría siendo correcto. Mirá, querida. Lo correcto o no correcto es lo que a uno le gusta, porque la cocina es un acto de amor. Sí, ya lo sé, pero sí. Pero el pescado tiene una carne que no puede ser cocida tanto tiempo tampoco. No, sí, no compita con pavadas, no, por favor. Bueno. Pero continúe. Bueno, habíamos hablado de la sopa Thai, pero yo voy y vengo, ¿no? Con la historia, sí. Con la sopa de ahora, no sé, me estoy como así... Mejor. ¿Está bien? Sí. La sopa más antigua de la cocina griega se llamaba que era un caldo negro. Así era. Con calamar. No, escuchen esto porque es muy asqueroso, pero bueno, esa es la más antigua de la cocina. Caldo negro. Caldo negro. Y advierte que es muy asqueroso. Escuchen. Por acá se va a venir una elaborado con sangre de ciertos animales mezclado con vinagre. Y con unas hierbas aromáticas. Morcilla, hasta ahora morcilla. Sí, pero bueno, a mí no me gusta. Eso, por eso. Morcilla. Y pero te lo tomás así líquido eso. ¿Cómo? Ah, y bueno, hay que tomárselo líquido. No, yo creo que no, por eso. Qué asquete. Ya, por eso te digo. Ya cualquier cosa, ya la morcilla es bastante asquerosa, pero es como un asco que uno asume. Pero ya comer un producto derivado de la morcilla ya puede ser el asqueroso posterior. Al caldo negro. Y sí, la morcilla es posterior. Imagínate que está hablando de la primer sopa que se hizo claro. En la vida. Por eso. Un asco fuerte e importante. Bueno, pero vamos a la sopa más antigua de Roma. Que era una sopa hecha con cebada, garbanzos, productos de temporada, ya sean verduras. Productos de temporada. Esos que estaban ahí. Y son como los frutos del bosque, claro, que algo tan claro. Vago, aromáticas. Algo tan vago como frutos del bosque. Exacto. ¿Qué incluye? Ravioles de frutos del bosque. ¿Y vos qué puede ser? La frambuesa, el arándano. Esa era más con legumbres, con garbanzos y todas esas mezclas de cosas que hoy por hoy estaría bueno en una sopita así, me gusta. Uh-huh. Después la sopa dorada. Es la de... Sí, ya sabía que venía eso. Es una sopa que era con rodajas de pan tostado. ¡Ay, qué chancho! Que se le agregaba azúcar, vino blanco, yemas y agua de rosas. ¿Cómo? ¡Qué rica esa sopa! Sí, me gustó. ¿Sabés qué me gustó? ¿Cómo era? Rodajas de pan tostado. Azúcar, vino blanco, yemas y agua de rosas. Azúcar, que una vez... vino blanco, yemas... Y agua de rosas. Un toque de dulzona. Pero para mí es como ponerle todo. Sí. Decirle, sí, ¿qué pero para... Y poner esto, y después poner yemas. Poner agua de rosas. Después vino. Ponerle. Y ahora vas a... Sí, pero que más o menos así era la cocina. Todo. La cocina era más o menos así. Sí, pero era gente... A mí me explicaba una vez un médico que conocí en España que también... La gente, por ejemplo, en España, sobre todo España es un país a nivel gastronómico un poco conservador, en términos de que para mí tiene una cocina un poco que atrasa, sí. ¿No? Una cocina como que está 30, 40 años atrás. Pero o sea, qué rica es. Se come como en Mafalda en algún punto, ¿viste? O sea, claro. Como por poner un ejemplo, ¿viste? Se comen las cosas que vos ves en las películas de los 80, ¿viste? Esas así. Sí. Y la me explicaba un médico que comían como campesinos, porque es un país que tiene la población muy muy muy descentralizada, no es claro. Tanto, no es tan, y si bien casi toda es urbana, muchos están muy vinculados al campo, entonces comen esas cosas de gente que se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar el campo, viste, y le ponía plum, claro. Trabajando el campo, desgaste, hasta las 12. Y esa comida que comían y comían, se comían, no sé, una buceca, claro, y comida pan, de olla, no sé, claro, viste, y después dormía a la siesta y laburaba un toque más. Y ahora, si laburas en una oficina y comes de olla, y te agarras un bobazo a los 48, ¿viste? Y te estalla en mil pedazos el cuerpo. Claro, porque... Se va fumando y escabeando. Es, ¿viste? Más sedentario el laburo ese, sí, ¿no? Sí. No podés. Sí. No podés. Pero no pasa solo en España eso. Acá también. Sí, pero mucho. No, pero acá se come bastante distinto de allá. Yo creo que acá sí, aparte la mentalidad de la gente está cambiando cada vez más. Sí, están sí. cada vez más sanos, por decirlo. Sí, eso en las grandes ciudades, ¿eh? En el sí, interior. Sí, en Chacabuco no. No, no, te lo puedo asegurar que no. No, conseguir un plato vegetariano, por ejemplo, en el interior es bastante difícil. No, pero ya el solo hecho de que alguien labure el campo o labure con el cuerpo tiene que tener una alimentación que es muy distinta de los que en general nos despertamos y nos sentamos. Mirá. Estamos así sentados. Claro. Me levanto a buscar un café, me siento. Camino siete cuadras, me tomo un bol. ¿Cómo te sentás, mi amor, eh? Ay, Dios. Pero no, pero en parte no tiene nada que ver con... No, más vale. Mira, sin ir más lejos, nos pasa a nosotros con los bacheros o la gente que trabaja por ahí en grandes eventos que están como más en movimiento. Si bien nosotros estamos bastante en movimiento en la cocina, hay gente que hace otro tipo de trabajo y no lo podés llenar con una ensaladita. No, te tenés que llevar una comida potente porque te la tiran por la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a no comer en el evento. O sea, no, nos pasan los platos por adelante y no comemos. Por esa gente hay que llevarle comida y potente. Porque... No, pero ya levantarte a las 5 de la mañana y cagarte de frío hasta las 7 ya te debe quemar el triple de caloría de lo que quemo yo en un día. O sea, más o menos. O sea, ya el hecho de estar 3 horas cagado de frío fuerte por ahí. O sea, y sí, obvio. Eso te quema una bocha de calorías. Y nada mejor que las sopas estas que estamos obvio, hablando. Obvio, por eso, de eso. Bien. La sopa de gallina fue... el primer... ¡Elvira! ¡Ay! De Amelia. Justo, mirá. Usted, Amelia, ¿cómo va a ser? La sopa de gallina, ¿es verdad eso que mete una gallina en agua hirviendo? Y habrá hay otra manera de hacerla. Ay, no. Con el mismo aleteo. ¿Qué aleteo? No. Se mezcla el caldo, ¿no? Claro. Uno debe poner primero una buena base de cebollas. Sí. Agua. Sí. En una cacerola. Orégano. Sí. ¿Todo junto? No, escuche. Base de cebolla en una cacerola, ¿no? Sí. ¿Y qué le vas a hacer una sopa, querido? Base de cebollas. Pone el agua y después le pone orégano. Sí. Orégano, sí. Es cualquier cosa, agua con orégano. Pero todo así en crudo, ¿no? En crudo, sí. Claro, querida. Bien. Antes de ir al fuego. Está bien. Entonces el sabor queda concentrado en el agua. Perfecto. Sí. Pero sí. Nada se revuelve, todo no, así nada quietito. Se toca. Sí. Luego, un morrón entero. sin cortar. Sin que se toque nada. Nada. Flotando. Todo, ¿no? Que, no puede tocarse que, nada. ¿Eh? Nada con nada. Como sí. queda. Bueno, sí. Luego le pone uno. 2 potes de yogur sin sabor. Como queda. Y luego... Una gallina más o menos grande, viva, por supuesto. No, ¿cómo? La gallina viva. Que con el mismo aleteo va integrando los ingredientes. Ay, no, está diciendo cualquiera. Y eso al fuego. Y usted tira la hierba viva a la gallina. Pero claro, hijo, ¿cómo cree que la vaya a comer viva? Pero padre, no, a mí quedó una duda. Cuando usted sumerge por primera vez la gallina, el agua ya está hirviendo, primero la mete en agua fría. Cosa que la gallina se... ¿Qué hace? ¿La ahoga? Se estrese bien. Se estrese en 2 tandas, ¿no? Primero la... ¡Fría, querido, para ir lavándola! ¡No! ¡Qué salvaje! Sí, sí, se por favor. Porque hay veces que se le puede poner, si está empiojada... ¡No! Se le pone una Góngora, pusido, algo. Le pido, por favor, que por el respeto que merece nuestro querido operador, Darío Góngora... ¿Sí? Amante, pero mucho más de los animales que de los seres humanos. Esto es así. Bueno, no se meta tanto, ¿eh? No se meta tanto con las gallinas. No, él come animales, pero bueno, entonces pero no tanto, pero no tiene la forma, de animales. No ve fotos de animales. En fin. No, eso será una fobia, no es amor. ¿Qué? Es bueno. Es amor por los, sobre todo por perros. O sea. Y él temiendo que lo metiéramos... Ah, tengo un caldo de perro muy rico. No, Amelia. Eso ni en joda se lo diga. Mire cómo lo hace sufrir. Es increíble. No, la sola imagen, yo lo conozco. Bueno, claro. Por favor, continúa con sopa. ¿Cómo estamos de tiempo a todo esto? Porque no tenemos... Cayó el reloj de... ¿Está sin luz la salada? Debe haber habido un corte... ¿Un ovni? ¿En serio? Le dijo Tito Sueldo. Bien. 1:33. ¿Y de tandas cómo veníamos? Nos quedan 2.

Por teléfono, ¿quién había llamado, por favor? Julio de Palomar. Sí, sí, eso lo habíamos dicho. Sí, sí. ¿Tenemos alguno más ahí? Ah, no, no, que llamó y cortó, el famoso que ilusionó a Ricky Music, que salió corriendo al teléfono y dijo, hola. Hola. Y para mí, durante esta semana, todos los que comuniquen su voto telefónicamente participan doble o triple. Bien. Es el hombre que se quiebra por hablar. Por emocionarme, me emociono. Qué sensible. Se emociona. Muy bien. No, pero sí. Estábamos con sopas. No, quería dar algunas recetitas fáciles de sopa, como para que tengan alguna idea. Ajá. Y la típica de cebolla, la sopa francesa, que es muy rica. Por favor. Paloñón. Sí, exactamente. ¿Paloñón? Su paloñón. vamos con la de cebolla primero, que es la más, la más fácil. Ya hay una versión acortada. Muy buena. Sí o sí tenemos que caramelizar las cebollas, o sea que queden bastante doradas, cortaditas en pluma, o bueno, juliana. O diamantes, como, mi como amor, quieran, lo que a cada una le quieran llamar. O perlas. Zafiros. Perlas. Sí, cortados también. En perlas. Ay, esmeralda. Sí, también. Rubíes. Sí, así. Y así podemos estar nombrando piedras toda la preciosas. Noche. Bueno, esta sopa lo que lleva es la cebolla, lleva caldo, por supuesto, lleva oporto. Oporto es el elemento mágico. Mágico. O sea, Oporto. Pero igual son esos, por eso, es como, son los megabomba de gusto que te pega un volantazo a la comida y lo hacen. Claro, hace lo que pasa, son como el romero, es como decirle, le pongo comino, salsa tabasco, le echas mucha salsa tabasco y listo, ya está. Pero ese sabor es lo que decís, ay, ¿qué tendrá? Que por ahí no sé, le queda como bien. La mentira. ¿De qué? Para mí. La mentira de todo falso cocinero que se precie son cosas a la mostaza. La famosa receta bla bla bla a la mostaza, generalmente lo que es, sale una bosta. Una mostaza. Y a los que les sale rico, también vos te das cuenta que son. Es una chantada todo lo que está pasando. Es una chantada, porque entre otras cosas hay una mostaza de. La mostaza marca. Nunca debería estar utilizada en la cocina, claro. Si no es para un pancho. Levantó la mano nuestra cocinera, por supuesto, como si fuera su espacio. Siento, si es una mostaza de Dijon, va. Pero, sí, mirá, sí, o sea, va. ¿Qué te puedo decir? Sí, ¿también? Ahí está, sí. Góngora es la mentira a la que me refería. Góngora es el principal exponente, sí. Ahí está, ves, sabor a con miel. Lo puedes hacer, pero si le querés dar un toque un poco mejor, utilizás una buena mostaza. Por más que sea bien. Buena la... Los sabores americanos. No, no. Pero espere, no todo se resuelve en Walmart. No, claro. No, pero hay unas buenas mostazas. Los pulgares arriba, tipo Hermine Iglesias. Hermine Iglesias, viste, hace como un gesto. Así como... El señor, usted recorrió la feria Buenos Aires Market, sí. Y había unas buenas mostazas ahí. De no una buena marca. Que son muy ricas y se pueden hacer buenas cosas. Pero no necesariamente todo tiene que tener sabor a normal, esas. Claro, pero bueno, si nos ponemos a ver de cuestiones super premium, sí, seguro que se consigue una super mostaza. Y además la persona que compra esa super mostaza es porque sabe combinarla de una manera demasiado. Bueno, sí. Pero para todos los legos, para todos los pulgares. Me gusta la palabra lego. Para lo que se refería a Fede Simonelli. Sí. Simonetti. Me parece muy bien que la sea prohibida. Ah, bueno, y desterrada bueno. La venta de mostaza para cocina. O sea, si es sí, a los cuando fines, lo vende a los fines de ser sí, sí, solo sí. Si para, es para pancho sí. Bien. Es un producto bueno. Manufacturado que uno lo compra como consumidor final y de golpe se convierte sí, en un insumo para un plato. Mentira, mentira. No, mentira. Es para consumidor final, no es para insumo. Es como ponerle mostaza al pancho en tu casa. Exacto. Estamos de acuerdo. Bueno, lo usan también para vinagretas, la mostaza. Nunca, ya no saben qué usar. Nunca sí. La comieron. ¿Cómo usas la mostaza casera? ¿Tenés idea más o menos? No, lleva granos de mostaza. Ah, sé son granos, pero es claro, una... La mostaza viene en granos. Sé que lleva granos, pero no sé qué más, porque nunca hice casera. Ahora, ¿le puedo poner un enigmático? A ver. Desde que prosiga. Sí. Uno, el flan... Puede venir en polvo o lo puede sí, hacer pasamos batiendo de la huevos. Mostaza al flan, ¿no? Me encantó, sí. No, pero todo tiene un flan sentido. Mostaza, a ver, en polvo. Luego, o sea, el flan puede conseguirlo en polvo. Sí, el compré, la cajita. O comprar. Puede hacer el casero batiendo los huevos. Sí. El mousse lo mismo, puede comprar el polvo para mousse o el postre sí, de chocolate. Mousse, y sí. Hacer. cómo se hace la gelatina casera. ¿La gelatina normal? Sin comprar el polvo. Con gelatina, ¿sabes? Sin sabor, ¿sabes? Tenés que comprar, no. Sí o sí. Ah, con colágeno, con hueso pescado. De pescado, con el colágeno de alguna carne, sí, o algún... Sí. ¿Con el colágeno? Colágeno, claro, del pescado. Pero digo, el postre, gelatina... Cuando vos se hace con una... El pescado te viene con una especie de grasa, que claro, en realidad es colágeno. Sí. Que es como una especie de... cosa de viscosa como gelatina, pero como si fuera una guaviva. Eso en un postre. La gelatina se sin calienta, claro, se calienta azúcar. Y se haces un postre. Y no, pero le queda gusto a pescado, me dice usted. La gelatina sin sabor y la gelatina en sí, que la que tiene sabor es porque le meten agregados saborizantes, son huesos de pescado. Y la de sin sabor, ¿sabes lo que debe ser? La de sin sabor es... Yo algún día, si quieren, les traigo... Eso con lavandina debe ser. No, y no sabes cómo huele. La sin sabor es tremendo. La sin sabor la usas para las mousses, que la tenés que hidratar y calentar, que no tiene que pasar los 45 grados porque no te funciona, si no. No respondió mi pregunta. ¿Qué? Quiero hacer el postre gelatina casero, sin comprar el polvo. ¿Qué tengo que hacer? Es que no podés no comprar el polvo. Alguno de los polvos tenés que comprar, o la sin sabor o la otra. No lo podés hacer en tu casa. Bueno, vos. La respuesta no, es no, con se, el pescado. No se puede. Sí. ¿Pero cómo porque lo hacían, no, pero sale de... de lo que, a esto quería llegar. No, de los grandes, grandes procesos de pescado viene. No es de cuando, o sea, me refiero a familias que consumían una bocha de pescado, pescaderías, sí, ese tipo de cosas. De ahí viene la gelatina. Y hacían gelatina con sabor, que es una especie de... el colágeno de los pescados con una especie de mermelada. Claro, mismo lo puedes hacer. Hervían con algo en el colágeno de los pescados. Con la grasa que te queda de la vos haces una carne, la hervís. Esa agua después la guardás en la heladera y toda la adentro te va a quedar como una gelatina del colágeno de la carne. Me pareció que le bajamos el copete, ¿no? Que sí, a mí también, sí, Fede. Sí, me parece que le di, mira, se quedó calladito. Sí, porque pero no me responde la pregunta, ¿no? Y después le agregás el saborizante que quieras y te haces un postre. Hay que ubicarlo. Sí, hay que darle un... No. Ustedes están hablando de una verdad como si todo el mundo supiese... Digan que los oyentes están enojados si no nos llaman, pero me encantaría que llame un oyente y diga, la verdad que no es tan tradicional que todo el mundo sepa cómo hacer una gelatina sin polvo. Pero vos tenías ganas, ¿vos la harías en tu casa? Yo en mi vida haría una gelatina. Ah, entonces ¿para qué preguntas cosas? Nunca para hacer un postre compraría un pescado en mi vida. Y bueno. Paloma, si nos dice, ni al Roquefort, refiriéndose a lo de la mostaza que interrumpimos hace un montón, dice, ni al Roquefort. Ni al Roquefort. Exacto. Si algo necesita Roquefort es que tiene un gusto de mierda. Tiene razón. Muy atinado. Nos quedan un par de recetas. Sí, ya está, no, terminamos con esta de cebolla. Que, bueno, aparte del oporto, el caldo, un poco de salsa inglesa, se tuestan unas rodajas de pan, se le agrega queso gruyère rallado y eso se gratina al horno. Entonces la sopa se sirve con todo eso gratinado, crujiente, divino, que es muy rica esa sopa. ¿Te gusta a vos, Martín? Me parece que eso no es una sopa. La sopa de cebolla, sí. La famosa sopa de cebolla. ¿Hay que gratinar algo? No, eso es... Pero eso porque no tenés ganas, ponele ganas. Bueno, voy a tener... Bueno. Está bien, no, si me gusta, como usted me lo presenta, ¿sí? Por supuesto, claro. Pero me parece que la gente, cuando hace sopa de cebolla, ¿qué hace? No la gratina. Bueno, no la gratina. Pero gratinada queda más rica. Bien, ese es el tip, gratinarla. Claro, gratinarla. Yo creo que va con gratinado, me como un adoquín también, ¿eh? Eso a mí es... Todo lo gratinado es riquísimo. Sí, a mí le suma 28 puntos a cualquier cosa. La papa con crema y a mí queso. No me suma tanto el gratinado. Sí. Bueno, en la Campó, por ejemplo, que como yo, viene con el gratinado arriba, te lo duplica el plancho. Como comerte tres, más o menos. Para mí es como calorías en vano. Y sí. Veo que el Nacan Pop tiene unas partículas, como no hacen consumé. No, no es que le echan, ¿qué tiene? Sí, no, tiene no unas partículas en el agua que uno piensa que son... y es condimento, porque el caldo está condimentado. Sí, lo que pasa... Por eso queda tan rico. Ese es el secreto del buen pancho, el caldo en el que lo hierven. Y que tenga miles de años. Le deben poner la grasa acumulada, grasa vacante, el pozo vacante. El primer pancho ya dejó grasa ahí. El primero que se puso en el agua, sí. Ya dejó un poco de grasa en el agua. Pero... Vos, que esté hecho número... 59, 50, 60 por ahí, viste, así que te sea el pancho número 60 en esa misma agua que reciba la grasa de los otros 59 y entonces es como hervir en grasa directamente. ¿Sabes cuando esa lo sacan La saca con una cuchara directamente, así con una espátula le saca, claro, la grasa, porque queda todo, hasta llega un momento que se hace el agua. Cuando yo era un joven estudiante, sí, vivía en Caseros y me volvía a la noche tarde de estudiar, me gustaba mucho comerme un panchito. Es que rico el pan. En la estación. Ese pancho que tanto, sí, sí, tanto asco le hacían muchos, yo le entraba. Famoso cultor del pancho de estación, sí, ¿no? Nos quedamos con esa imagen. Es muy rico, que, sí, esa imagen. Súper. triple. Bueno, sopa de cebolla. Pero... Terminamos con la sopa de cebolla y un dato. Los primeros caldos sintéticos se empezaron a comercializar en 1886 por Maggi y por Knorr. ¿Por Diana? Sí, para los dos. Bien. Y el primero, que fue Maggi, que era un molinero bastante adelantado, tuvo la idea de hacerlo con harina de guisantes para que tuvieran un sabor un parecido a los guisantes. O sea que los calditos estos que compramos tienen como muchas cositas que no son realmente lo que dice verdaderamente. Obviamente, ¿eh? Si yo agarro una sopa crema de cebolla, pregunta, sí, Góngora, y le pongo un pan tostado abajo. Y la cebolla caramelizada y la sirvo, ¿cómo es? Claro, él quiere comprar una cebolla de esas de polvito y hacer lo mismo que yo dije en la receta y ponerle el pan y todo, si es lo mismo, ajá, que hacerla uno. Y por supuesto que es lo no, mismo. No. No quiero despedir este momento. Sí. Sí. No quiero desautorizarla para nada, pero una receta de Amelia de sopa de cebolla. Sí, creo que viene, viene bien. Para que cierre el espacio, sí. ¿Cómo hace usted la sopa de cebolla? Bueno, lo que ella dijo, la verdad, es... no sé, ¿yo de dónde la sacó eso? Por favor, vaya al punto, que son I-56. Sí. 1 kilo de cebolla con cáscara. No. En una sartén. En una olla alta, sí, se ponen las cebollas como se sacan de la bolsa, no, sin pelarlas, se cubre hasta la mitad con aceite. No. Que puede ser el que le guste a cada uno, de oliva, de maíz, de lo que sea. Luego se pone canicama. Y siempre le pone camicama, no tiene ningún sentido. Un buen canicama. Un buen jugo dietético. No, puede no ser Clyde. Un jugo Clyde, no. El no polvo derecho. Sí, claro. Y después se busca una manguera afuera y se le manda la manguera. ¿Qué tiene que ver? A la olla. Agua, agua, agua, no, agua. Y se hierve eso, y después un golpecito de microondas. No, ¿qué? Usted lleva todo al microondas. ¿Cuánto es el golpecito, Amelia? Ahora y medio. ¡No! ¡A máxima potencia! No. Ya volvemos y dejemos acá la guerrera. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nacabob. Come bien al mejor precio. Nacabob. Come carne de verdad. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Bueno, el último mensaje: la cebolla en una sartén dentro de una olla con aceite, me perdí, dice Guido. Muy bien. Me quicio, dice la profesión, la acabo y ya, mi pareja la elijo yo. Muy bien, ganó ampliamente entonces la profesión. Que no, que le eligen. Ah, no, la pareja, bueno. La pareja. Igual perdiste, me quicio. Bueno, muy bien. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es. Cantinas Dude Diego Elías Suquet. Muy bien, te estamos mandando un mensaje para decirte a dónde retirarlo y bueno, y las cosas que tenés que hacer. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos estamos pasando de tiempo, así que les mandamos un abrazo grande a los amigos de La Salada. Está de moda y con ustedes nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. Chau. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Yeah.